La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Cuarentena en Bariloche, violenta detención de una mujer que paseaba a su perro. Cinco policías la subieron al patrullero mientras ella gritaba. El intendente pidió que se investiguen los hechos. Horas después fue liberada. Hubo 66 muertes y 5.469 nuevos casos en las últimas 24 horas. El total de infectados asciende a 294.569. Ya fueron dados de alta 211.702 pacientes. Barcelona echó a Quique Setién tras la humillante eliminación de la Champions League. El director técnico había sido señalado como el principal responsable por la derrota 8-2 ante el Bayern Múnich. ¿Qué actividades vuelven hoy a la ciudad de Buenos Aires? Se suman los deportes individuales, el Autódromo Gálvez y los hoteles para los trabajadores esenciales. Los runners podrán correr cualquier día sin importar el DNI. Encontraron una zapatilla similar a la que usaba Facundo Astudillo Castro. Su mamá dijo que ella misma la halló a 30 metros del lugar donde se descubrieron restos óseos. Fue plantada porque está intacta, aseguró. Jorge Lanata, en su programa de anoche, dijo: le dijeron a Alberto que no usara más la palabra cuarentena porque no garpa. En PPT Vox por el 13 analizó el cambio de discurso del presidente tras 150 días de aislamiento. Ya estaríamos en condiciones de posponer todos los planes para el año que viene, dijo. Como cada domingo desde Periodismo para Todos, Vox, Jorge Lanata hizo un análisis de los temas que marcaron la semana: el anuncio de la extensión de la cuarentena, la fabricación de la vacuna de Oxford en Argentina, la historia del remero olímpico que desafió las restricciones, el acuerdo con China y la toma de terrenos en el AMBA, entre otros. Antes del monólogo, el periodista se tomó unos momentos para un editorial y se refirió a Viviana Canosa, quien en su programa Nada Personal por el 9 tomó dióxido de cloro en vivo y explicó que lo consume para prevenir el coronavirus, algo que es desaconsejado por los organismos de salud. Es irresponsable lo que hiciste, no está bien, le indicó a su colega e hizo referencia a que luego de eso, un nene de 5 años de Neuquén murió y se investiga si su papá le dio de tomar esa sustancia. En el informe de PPT Vox también estuvo el tema del crecimiento de las tomas de terrenos y casas en el conurbano bonaerense. Asesinaron de un tiro en el pecho a una policía federal que era custodia en la Quinta de Olivos. Motochorros le dispararon en un intento de robo cerca de su casa de Quilmes, confirmaron fuentes oficiales. La víctima fue identificada como Ariana Micaela Romero, de 23 años. El dolor de la familia de la policía asesinada en Quilmes. Le metieron el tiro porque la reconocieron. La joven tenía un bebé de 2 años, no llevaba su arma reglamentaria, porque estaba con licencia médica. Familiares, amigos y vecinos de la mujer policía asesinada en Quilmes, que prestaba servicios como custodia en la Quinta Presidencial de Olivos, se juntaron para exigir justicia. Las ventas por el Día del Niño cayeron más del 20%. Según un informe de CAME, el rubro consolas, accesorios y videojuegos fue el más golpeado, con una baja de 34%. La categoría juguetes cayó el 20,5%. Se incendió el histórico casino de Necochea. Es el tercer incidente de este tipo que sufre en sus 47 años de vida. Juanfer Quintero, Matías Suárez y Robert Rojas entrenaron y recuperan el tiempo perdido. Los tres futbolistas se sumaron a las prácticas al final de la última semana. Sus compañeros se tomaron el domingo de descanso. Volvemos al tema del caso Facundo Astudillo Castro. La autopsia al cuerpo encontrado en Villarino se hará el martes. Los restos fueron trasladados este domingo a la ciudad de Buenos Aires. A la madre del joven le tomaron una muestra de ADN para realizar un cotejo. Caso Madeleine McCann. El principal sospechoso habría abusado de una nena de 5 años en 2013. El alemán Christian Breckner fue identificado a principios de junio como el presunto responsable de la desaparición de la nena británica. Kiko contó que estuvo prohibido después del Chavo del Ocho. Me vetaron durante 20 años. El actor mexicano dijo que lo sacaron del programa por celos profesionales de Chespirito. La madre de Facundo Astudillo Castro, sobre el cuerpo encontrado, dijo: mi instinto me dice que es él. Los restos óseos serán analizados por el equipo de antropología forense. Bernie tiene que renunciar, dijo la mujer. Precisamente Bernie desmintió a la madre del joven y defendió a la policía. La mujer lo había acusado de hablar con el fiscal del caso y pidió su renuncia. La jueza nunca demostró vínculos concretos de la bonaerense con el hecho, aseveró. No vamos a encubrir a nadie, dijo el gobernador bonaerense respecto del caso Facundo Astudillo Castro. Señaló que desde un primer momento está preocupado por la desaparición del joven. Estamos acompañando a la familia, expresó. Máximo Kirchner dijo sobre la desaparición de Facundo Astudillo: querer compararlo a lo de Maldonado es miserable. Señaló que este tipo de situaciones, gobierne quien gobierne, no deben suceder. Afirmó que confía plenamente en Axel Kicillof. La lucha de Rocío Villarreal. Es policía, hace 2 años la balearon y aún pelea por volver a caminar. Habló por primera vez la agente gravemente herida en el intento de copamiento en la comisaría de San Justo. Me arruinaron la vida, dijo. Detuvieron a Jorge Adrián Cardoso, el hombre que abusó de su hija de 6 años, y lo confesó por WhatsApp. Fue apresado este domingo en Ezeiza tras 11 allanamientos. La justicia ordenó su arresto luego de que la nena declarara en Cámara Gesell. Ángela Torres, sobre Juan d'Artés, dijo: me daba impresión compartir ciertas escenas con él. La actriz habló sobre los entretelones de las grabaciones de Simona. En la tira interpretó a la hija del actor, que tiene un pedido de captura internacional en su contra en una causa por abuso sexual. Maniquíes ahorcados. Impresionante, ¿no? La imagen, la escalofriante amenaza es para los jugadores de Perugia tras descender. Sus hinchas colgaron los muñecos con la camiseta del equipo en un puente y desafiaron: así los queremos. Sevilla venció a Manchester United y avanzó a la final de la Europa League. El conjunto español se impuso por 2-1 y va por su sexto título en esta competencia. El lunes se definirá su rival, Inter o Shakhtar Donetsk. Fórmula 1, Lewis Hamilton arrasó en España y se convirtió en el piloto con más podios en la historia. Superó a Michael Schumacher, que quedó con 156. El británico sumó su cuarta victoria en el Mundial de la categoría y lidera la tabla. Quiero recordarle que hoy tenemos una edición reducida a media hora debido al feriado nacional del 17 de agosto. En recuerdo del fallecimiento del general San Martín. Trascendió que el nene de 5 años que murió en Neuquén tras tomar dióxido de cloro no tenía patologías previas. El jefe de atención médica de Plotier recordó que esa sustancia es tóxica y su consumo puede ser fatal. No sirve para prevenir el coronavirus. Miguel Ángel Russo le pone suspenso a la vuelta de Boca. ¿Sabés lo que nos va a costar? Dijo que no será fácil volver a jugar tras varios meses sin entrenar. El Xeneize visitará a Libertad de Paraguay el 17 de septiembre en la reanudación de la Libertadores. El picante mensaje de Juana Viale a Alberto Fernández. ¿En qué fase de la no cuarentena estamos?, preguntó. La conductora de La Noche de Mirta cuestionó con ironía la etapa que atraviesa el país en cuanto al aislamiento social preventivo. Anoche Juana Viale volvió a dirigirse al presidente de la Nación y a cuestionar el rumbo y las decisiones que está tomando su gestión en relación a la pandemia de coronavirus. Es que la entrada de la actriz al programa, que durante 50 años condujo a su abuela, y este nuevo rol en el que semana a semana aprendió a afianzar desde un principio, estuvo estrictamente ligada al tema de la pandemia. Y lo que comenzó en abril con un reemplazo temporario para cubrir a Mirta Legrand, que se recluyó en su casa al ser población de riesgo, se fue prolongando indefinidamente. Según un científico de Estados Unidos, el final del universo será una muerte por calor y se convertirá en un lugar triste, solitario y frío. Matt Kaplan, director del nuevo estudio realizado por la Universidad de Illinois, explicó que el universo comenzará a morir lentamente, sin grandes explosiones. Murió el hermano menor de Donald Trump. Robert Trump tenía 71 años. El presidente de Estados Unidos lo había visitado el viernes en el hospital donde estaba internado. Salud mental. ¿Cómo será adaptarse a la futura normalidad?

El jueves despejado con 11 grados de máxima y 0 de mínima. El viernes despejado con 16 grados de máxima y 2 grados de temperatura mínima. De San Juan pasamos a Rosario, donde la temperatura máxima hoy llegará a los 21 grados con cielo despejado. Mañana despejado con 21 grados de máxima y 8 de mínima. El miércoles nublado con 12 grados de máxima y 5 grados de mínima. El jueves despejado con 11 grados de máxima y 1 grado de mínima. El viernes despejado con 14 grados de máxima y 1 grado de temperatura mínima. Nos vamos de Rosario en dirección de Salta. Allí la máxima hoy estará en 21 grados, con cielo despejado. También despejado mañana, con 28 grados de máxima y 8 de mínima. El miércoles, ligeramente nublado, 14 grados la máxima, 3 grados la mínima. El jueves, nublado con 8 grados de máxima y 0 grado de mínima. El viernes, despejado, 14 grados la máxima y la mínima será de 2 grados bajo cero. Ahora vamos a Neuquén, donde la temperatura máxima estará hoy en 14 grados con cielo parcialmente nublado. Mañana estará algo nublado con 11 grados de máxima y 6 de mínima. El miércoles despejado con 8 grados de máxima, 1 grado de mínima. El jueves despejado con 10 grados de máxima y 1 grado bajo cero de mínima. El viernes despejado con 15 grados de máxima y 2 grados de temperatura mínima. Vamos ahora a Córdoba. En Córdoba la máxima hoy ascenderá a 22 grados con cielo despejado. Mañana también despejado, otra vez con 22 grados de máxima y otra vez con 9 grados de mínima. El miércoles estará nublado con 12 grados de máxima y 3 de mínima. El jueves despejado con 11 grados de máxima y 0 grados de mínima. Y el viernes 14 grados de máxima, 0 grados de temperatura mínima. Seguimos avanzando, dejando Córdoba y yendo ahora a Bahía Blanca, donde la temperatura máxima ascenderá hoy a 15 grados y con cielo despejado. Mañana parcialmente nublado, 11 grados la máxima, 4 grados la mínima. El miércoles nublado con algunas precipitaciones, 8 grados la máxima, 2 grados la mínima. El jueves parcialmente nublado, 9 grados de máxima, 1 grado de mínima. Y el viernes despejado con 13 grados de máxima y 3 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Mendoza. En Mendoza la temperatura máxima hoy ascenderá a 16 grados con cielo despejado. Mañana el cielo estará algo nublado con 15 grados de máxima y 7 de mínima. El miércoles 7 grados será la máxima, 2 grados la mínima. El cielo algo nublado. El jueves despejado con 7 grados de máxima y 2 grados bajo cero de mínima. El viernes despejado con 12 grados de máxima y 0 grado de temperatura mínima. Llegamos a Buenos Aires, donde la temperatura máxima hoy estará en 16 grados con cielo despejado. Mañana también despejado con 17 grados de máxima, 12 grados de mínima. El miércoles algo nublado, 11 grados de máxima, 7 grados de mínima. El jueves nublado, 8 grados la máxima, 4 grados la mínima. Y el viernes despejado con 9 grados de temperatura máxima y 5 grados de mínima. Nos vamos despidiendo. Hoy, repito, es una edición reducida a media hora, quizá un poquito más, debido al feriado nacional. Que la pasen bien y nos reencontramos mañana, si Dios lo permite, con la edición normal, la de una hora dividida en 2 medias horas. Gracias, hasta luego. Hasta aquí. Panorama Informativo, una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.